Hola a todos. Hoy en el programa hablaremos acerca del desplazamiento discal, con y sin reducción. ¿Qué es? ¿Cuál es su tratamiento? ¿Tiene o no una solución? Y para ello están aquí la doctora Astrid Vázquez, el doctor Iván Pedraza, el doctor Marco Romero y una servidora, la doctora Josephine Beltrán. Así que, ¡comencemos! Desplazamiento discal. ¿Qué es y cómo se desarrolla? Durante mucho tiempo se ha investigado sobre esta patología y se han formulado muchas hipótesis sobre su importancia, su implicación clínica y los posibles tratamientos para el desplazamiento discal. Como ya vimos en otro artículo, las superficies óseas de la articulación temporomandibular ATM están recubiertas por un fibrocartílago en vez de cartílago hialino, consiguiendo así una mayor resistencia y una adaptabilidad a las cargas. Esto es algo muy importante de recordar, ya que tiene una gran implicación en la importancia clínica real del desplazamiento discal. Entonces, el desplazamiento discal anterior. Bueno, el tejido retrodiscal se sobreestira y no es capaz de volver a su posición normal de manera autónoma, ya que es la tensión del tejido la que lo devuelve a su posición original en el cierre de la boca. Con lo cual, si el tejido está sobreestirado, no se puede hacer nada para solventar esta situación, ni desde la cirugía, una férula para un reposicionamiento del disco. Es posible mediante algunas técnicas de reposición del disco, pero enseguida el disco se vuelve a desplazar anteromedialmente. ¿Por qué? El tejido retrodiscal es incompetente. Además, si el uso de férulas para reposicionamiento del disco es un factor de riesgo añadido para sufrir un trastorno temporomandibular. Por lo que tenemos dos tipos de desplazamiento, con y sin reducción, las cuales son los siguientes. Desplazamiento del disco acompañado de reducción articular se caracteriza por, bueno, el chasquido que produce el movimiento de apertura y cierre mandibular. Este desplazamiento solo ocurre con la boca cerrada. Cuando la boca se abre, la mandíbula se desliza hacia adelante. El disco vuelve a su sitio produciendo un chasquido mientras lo hace. Al cerrar la boca, el disco se desliza nuevamente hacia adelante, produciendo a menudo otro ruido. La disfunción momentánea del disco puede ser causa de algunas irregularidades en la superficie articular, degradación del líquido sinovial, descoordinación de la unión disco-cóndilo, aumento de la actividad muscular y a veces hasta la deformación del disco. Como el disco se hace cada vez más disfuncional, comienza a interferir con algunos movimientos normales del cóndilo y este puede causar algún cierre permanentemente de la mandíbula. En algunas ocasiones, los pacientes tienen excesiva apertura y esto es por una laxitud de los ligamentos, pudiendo originar una subluxación mandibular. Y esto se puede confundir con una hiperlaxitud del disco. Cuando la hiperlaxitud produce síntomas, se dice que la persona padece un síndrome de hiperlaxitud articular. Muchas veces, este pronóstico es muy favorable, mientras que en otras enfermedades hereditarias del tejido conectivo no lo son, por lo que el término normalmente es el que se ocupa para este tipo de enfermedad, síndrome benigno de hiperlaxitud articular. Ahora bien, hablaremos del desplazamiento discal pero sin reducción. Este se ve caracterizado por la limitación de la apertura bucal al interferir en el deslizamiento normal del cóndilo sobre el disco, debido a una adherencia del mismo disco, una deformación o hasta una distrofia. Esto se ve afectado directamente en la apertura. Por lo general está disminuida a unos 20 o 30 milímetros con la desviación de la mandíbula hacia el lado afectado durante la apertura, que generalmente viene acompañada de dolor. Después de que el disco se desplaza permanentemente, este produce una remodelación del mismo, por lo que tiene algunas alteraciones ligamentosas. Cuando existe un cierre mandibular permanentemente, se produce un acomodamiento muscular y ligamentoso, disminuyendo el dolor, por lo que tendrá una apertura normal. Esta adaptación articular incluye la remodelación de la superficie del cóndilo, la fosa y la eminencia articular, con los correspondientes cambios radiográficos, una crepitación articular durante la apertura y su cierre mandibular. Una buena remodelación permite que los pacientes recuperen la apertura normal con el mínimo dolor, pero la crepitación articular siempre persiste. A veces, y sin embargo, hay una progresión en la degeneración ósea, produciendo una erosión severa, una pérdida de la dimensión vertical, cambios en la oclusión, dolor muscular y una función mandibular enormemente comprometida. El origen de las patologías discales y la artralgia articular, al menos parcialmente, ha sido atribuida a una alteración biomecánica sobre el cóndilo. Otras causas son el traumatismo mandibular y la masticación excesiva. El desplazamiento del disco es una patología frecuentemente que padece hasta un 20% de la población, pero que en la mayoría de los casos no requiere un tratamiento. Cuando la única sintomatología en los primeros indicios es el ruido articular, por lo que tenemos que tener una buena observación y un buen cuidado en el mismo, porque posiblemente más adelante tengamos dolor en el cierre, en la apertura y hasta muchas veces dificultad para utilizar la mandíbula, por lo que a lo mejor y más adelante lleguemos a necesitar una intervención. Diagnóstico diferencial. Bueno, el dolor articular o la artralgia por lo general es debido a una capsulitis o a una sinovitis de la articulación que va a producir una inflamación articular, acumulación de líquido, lo que se manifiesta por dolor y debilidad muscular. Tanto el líquido acumulado como la inflamación pueden ser detectados fácilmente por un RMN, pero la dificultad de diagnosticar radica en determinar si el dolor está producido por una lesión sistémica, un trastorno de la unión muscular o de la superficie articular. La mayor parte de la artralgia temporomandibulares se manifiestan con dolor en la región anterior al oído, dolor que se produce con la palpación articular. Entonces, sabemos que los criterios que se deben tomar para diagnosticar un deslizamiento de un disco son los siguientes. Alteración interna tipo 1. Luxación del disco con reducción. Chasquido en la ATM durante el movimiento mandibular. Chasquido en la ATM durante el movimiento de lateralidad o de protrusión. Cierre normal con o sin chasquido. Alteración interna tipo 2. Luxación del disco con reducción y bloqueo episódico, al igual que todo lo anterior, pero son breves periodos de bloqueo durante la apertura. Alteración interna tipo 3. Luxación del disco sin reducción. Apertura no asistida, no mayor de 35 milímetros. Apertura mandibular asistida, mayor de 3 milímetros o menos con respecto a la asistida. Antecedentes de reducción súbita durante la apertura. Cuando existen antecedentes de chasquido, debe coincidir con la desaparición del chasquido y la disminución súbita con la apertura. A continuación hablaremos de algunos tratamientos, alguna educación personal y algunas farmacoterapias para el tratamiento de este problema. En el tratamiento, el 80% de los pacientes con patologías temporomandibulares mejora sin tratamiento al cabo de 6 meses. Los trastornos de la articulación temporomandibular que requieren tratamiento, del más común al menos, son el dolor y la tensión articular, el desplazamiento interno, la artritis, las heridas o traumatismos, la excesiva o reducida movilidad de la articulación y las anormalidades del desarrollo. El tratamiento de todos los pacientes con patologías temporomandibulares tiene como objetivo una reducción o eliminación del dolor, una restauración de las funciones mandibulares y una reducción en la necesidad de las futuras asistencias médicas. Un determinante clave en el éxito terapéutico es la educación del paciente sobre el trastorno que padece, así como el cuidado de sí mismo, lo que incluye ejercicios mandibulares, cambios de hábitos y un empleo apropiado de la mandíbula. La educación personal, los síntomas temporomandibulares más agudos son autolimitados y generalmente la necesidad de intervención para su resolución es mínima. Por lo tanto, el tratamiento inicia por la mialgia y la artralgia debe hacer el cuidado de sí mismo para poder reducir la tensión del sistema masticatorio al conseguir la relajación de los músculos y de la articulación. En ocasiones, se recomienda el uso de los protectores bucales, sobre todo nocturnos, para evitar el rechinamiento de dientes, permitiendo el reposo y la recuperación de la musculatura maxilar. La mayor parte de los pacientes responden bien en 4 a 6 semanas. En caso contrario, surgiría la necesidad de otra intervención terapéutica. En general, se recomienda aplicar calor húmedo o frío a la unión o los músculos doloridos durante 20 minutos aproximadamente, varias veces al día. Comer una dieta más suave, evitar productos de masticación difícil y trocear los alimentos antes de ingerirlos. Masticar el alimento a ambos lados al mismo tiempo o lados alternos para reducir la tensión sobre un lado. La farmacoterapia es el tratamiento para el dolor crónico mandibular. Se basa en las escalas analgésicas de la OMS. Entre los fármacos usados, AINES, corticoides, opiáceos y coadyuvantes como relajantes musculares, ansiolíticos, hipnóticos y antidepresivos. El tratamiento farmacológico debe acompañarse de terapias educacional. En el primer escalón terapéutico tenemos fármacos como los AINES, son un grupo amplio con una gran actividad analgésica, antipirético y antiinflamatorio. Sin embargo, el tratamiento prolongado con AINES debe ser cauto por los efectos secundarios que produce, sobre todo a nivel gastrointestinal. Para síntomas más severos inflamatorios como la tenosinovitis y en general todas las patologías reumáticas, los corticosteroides son eficaces tanto en la administración oral como en la ontoforesis. Por las inyecciones repetidas, corticoides pueden inducir la apoptosis de los condricos y la aceleración de cambios degenerativos. Sin embargo, la inyección de ácidos hialurónicos es tan efectivo como los corticoides y producen alteraciones degenerativas, o sea, los relajantes musculares se administran cuando predominan el dolor por espasticidades musculares, en las mialgias, especialmente con limitaciones en la apertura mandibular, son muy efectivas como coadyuvantes al tratamiento analgésico y además favorecen a la conciliación del sueño. Otros coadyuvantes en el tratamiento del dolor crónico son el grupo de antidepresivos y los antidepresivos tricíclicos como la amitriptilina mejoran significativamente el dolor. El recaptamiento de serotonina debe usarse con precaución en estos pacientes porque pueden producir un aumento tensional en las musculaturas masticatorias, agravando de esta forma el dolor muscular. Estos fármacos deben usarse con precaución por la gran cantidad de efectos indeseables que producen. El tratamiento con opiáceos están indicados en el dolor crónico de moderado a intenso, que no cede con analgésicos convencionales, entre ellos codeína, tramadol, fentanilo, etc. Con las precauciones y contraindicaciones se derivan de su uso. Ahora a continuación hablaremos de medicina física, tratamientos ortopédicos y terapia cognitiva conductual. Hablando un poco de la medicina física, puede ser bastante eficaz para los pacientes que sufren este tipo de patologías, en los que tienen dolor y movilidad limitada. El ejercicio mandibular es a menudo el único tratamiento necesario. Los ejercicios pueden incluir relajación, rotación, estiramiento, ejercicios isométricos y posturales. Cuando hablo de ejercicios isométricos, me refiero a los que la mandíbula permanece en reposo, como pueden ser ejercicios donde se fuerza la apertura bucal con ayuda de los dedos o la lateralidad forzada. Este tipo de tratamientos los podemos unir con el estiramiento junto con el frío y el calor local, ya que son muy efectivos para la disminución de dolor y mejoría de la movilidad. Estos ejercicios son bastante eficaces cuando son realizados de una forma rutinaria por el paciente y si lo unimos con técnicas posturales y de relajación, seguramente van a disminuir la contracción mandibular. Cuando estos ejercicios son bastante ineficaces o empeoran el dolor, existen otro tipo de métodos que se pueden utilizar, como son los ultrasonidos, crioterapia y masajes. A corto plazo, estos tratamientos pueden reducir el dolor de la mandíbula y aumentar la gama de movimientos, permitiendo así la continuación de los ejercicios. Cuando el movimiento mandibular está restringido por el desplazamiento del disco sin reducir, La manipulación de la mandíbula por un fisioterapeuta o por el mismo paciente puede ayudar bastante a mejorar la remodelación del disco, la traslación mandibular y el dolor. Ahora, si hablamos de un tratamiento ortopédico, podemos ocupar el tratamiento de las tablillas. En este caso, se ocupan dos tablillas, que son las más comunes, que es la tablilla de colocación anterior y la tablilla de estabilización. La tablilla o férula de colocación anterior se usa en los desplazamientos de disco para reducir el chasquido articular que ocurre durante la apertura y el cierre mandibular. La función de esta tablilla va a ser sostener la mandíbula inferior hacia adelante. Esta tablilla va a mantener el disco en posición, permitiendo que los ligamentos se tensen y se reduzca el ruido articular. Al cabo de unos 2 o 4 meses, se va a retirar la tablilla para permitir que la mandíbula vuelva a su posición normal, con la expectativa de que el disco realmente permanezca en su sitio. La tablilla o férula de estabilización proporciona una superficie de oclusión plana sobre los dientes para permitir la protección pasiva de la mandíbula y la reducción de malos hábitos orales. Esta tablilla de estabilización es la más eficaz para la mialgia y artralgia temporomandibular. Estas tablillas son diseñadas para proporcionar la estabilización postural y proteger la ATM, músculos y dientes. Continuamos hablando de la terapia cognitivo-conductual. Este tipo de terapia es la corrección de los malos hábitos y comportamientos, como en este caso es tensar la mandíbula y rechinar los dientes. Es muy importante en el tratamiento del dolor mandibular. Las terapias cognitivo-conductuales tienen como finalidad la eliminación de estos hábitos y el desarrollo de técnicas de relajación para poder disminuir la tensión mandibular. Estas terapias pueden ser eficaces solas o como coadyuvantes de otros tratamientos. La más ocupada podría ser la biofeedback, que es como una retroalimentación. Es decir, nosotros le estamos comentando al paciente que tiene este tipo de hábito, le comentamos cómo lo puede corregir y él mismo se va a dar cuenta del error que tiene y lo mejora. Entonces, si ocupamos esta terapia como la inversión de un hábito, muchos de estos hábitos son abandonados cuando el paciente se da cuenta de ellos y a menudo requieren un programa estructurado facilitado por un personal entrenado, que en este caso seríamos nosotros los odontólogos, o con un psicólogo para que le dé un programa de las estrategias conductuales. Y una vez que el paciente es consciente que los hábitos no se cambian solos y solo ellos son los responsables de estos hábitos, del cambio de comportamiento, podremos ver cómo funciona la terapia cognitivo-conductual. La corrección de un hábito puede lograrse haciendo al paciente conocedor de que ese hábito existe, como ya lo habíamos mencionado. ¿Cómo debe corregirlo y por qué debe hacerlo? En este caso, entramos ya nosotros como odontólogos y les empezamos a mencionar qué tipo de patología... Bueno, ya se sabe qué tipo de patología tiene, pero le decimos aún más qué repercusiones puede tener en estas. Una vez que el paciente tiene todo este conocimiento y se combina con un compromiso de autosupervisión, la mayoría de estos casos... las malas costumbres se corrigen. Cuando existe un apretar de dientes inconsciente o nocturno, corrigiéndolo durante el día, le va a ayudar a reducirlo también de noche. En este caso también pueden entrar las tablillas que ya les había mencionado y aumentan la conciencia de los pacientes con hábitos orales. Si la tensión muscular es el factor incitante, las técnicas de relajación pueden ser las indicadas. Para problemas como la depresión y la ansiedad, la terapia psicológica puede ser provechosa. Y si el problema es un trastorno del sueño, el tratamiento debe ir encaminado en este sentido. En este caso, ya entran los psicólogos o derivando al paciente a un laboratorio del sueño para un estudio exhaustivo. Y por último, hablaremos si esta patología temporomandibular requiere o no una cirugía. Daremos una conclusión acerca de los tratamientos odontológicos y cómo tratar a pacientes complejos. Tratamiento del desplazamiento discal con y sin reducción. Uno es la cirugía. Es la intervención quirúrgica que debe considerarse ante un dolor persistente localizado en la articulación. que se asocia con cambios estructurales específicos cuando han fracasado el resto de los tratamientos. En general, las cirugías menos invasivas son tanto eficaces como aquellas que son más invasivas, por lo que se debe considerar en primer lugar la artrosiptesis o artroscopía, antes de que otro tipo de intervención más agresiva como la discectomía. En el postoperatorio, la terapia incluye medicamentación apropiada, fisioterapia, tablillas y tratamiento psicológico cuando estén indicados. El tratamiento dental. Actualmente no existen pruebas documentales de que al mejorar la oclusión por un ajuste dental se produzca un beneficio en trastornos temporomandibulares. Por ello, no se recomiendan los tratamientos ortodónticos de forma sistémica en la prevención de estos trastornos. Sin embargo, estos pacientes pueden beneficiarse de estos procedimientos como parte del cuidado normal de su dentadura. Tratamiento para el desplazamiento discal con reducción. Es ideal restablecer la posición del cóndilo. Se requiere de tratamiento cuando se experimenta dolor en la mandíbula o dificultades de movilidad. Si este se presenta apenas aparecen en los síntomas, el odontólogo puede hacer que el disco retroceda a su posición normal. Si la persona ha padecido esta dolencia menos de 3 meses, el odontólogo puede colocar una placa que sostenga la posición de la mandíbula hacia adelante. Esta placa mantendrá el disco en posición permitiendo que los ligamentos de sostén se tensionen. Después de 2 a 4 meses, el odontólogo adapta la placa permitiendo que la mandíbula vuelva a su posición normal, con expectativa de que el disco permanezca en su lugar. Estas placas podrían reducir incluso el dolor al disminuir las cargas opuestas en la articulación, dado que el éxito de mantener a largo plazo el disco en su posición más fisiológica es cuestionable. El principal objetivo de la placa podría ser permitir la restauración y regeneración en el tejido retrodiscal y posiblemente en los ligamentos discales. Las placas de reposicionamiento anterior tienen un pequeño efecto en el patrón de movimiento condilar. El odontólogo recomienda al paciente con desplazamiento interno que evite abrir la boca ampliamente al bostezar o morder. Las personas con ese trastorno necesitan ahogar los bostezos, cortar los alimentos en trozos pequeños y comer alimentos que sean fáciles de masticar. Si el proceso no se puede tratar por medios no quirúrgicos, un cirujano maxilofacial puede realizar una intervención quirúrgica para arreglar el disco y fijarlo en su lugar. Sin embargo, la necesidad de la cirugía es relativamente rara. Con frecuencia los individuos con desplazamiento interno también tienen dolor y contracturas muscular. Sin embargo, una vez que se trata el dolor muscular, los demás síntomas también desaparecen. Tratamiento para el desplazamiento discal sin reducción. Se puede utilizar un relajante muscular antes de acostarse. Terapia física, movilización del tejido suave, manipulación de la articulación e instrucciones para el cuidado en casa. Inyecciones con anestesia de la articulación temporomandibular, como la lidocaína, la mepivicaína al 3% sin epinefrina. En pacientes complejos, en ocasiones factores como la depresión y la fibromialgia pueden actuar llevando al paciente a desarrollar un dolor crónico difícil de tratar. En estos casos, el dolor de la articulación temporomandibular es más complejo y su tratamiento puede requerir un equipo multidisciplinario que incluya dentista, cirujano maxilofacial, fisioterapeuta, psicólogo y otros profesionales de la salud. Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Quiero agradecerle a todos por habernos escuchado y les deseamos un feliz día. ¡Hasta la próxima!